una entrevista. Paisajes Invisibles, aquí se acaba de encontrar a alguien que también está grabando el paisaje sonoro del parque y que además me cuenta que ha caminado un montón, pues a varios parques, y que cada parque tiene como su sonoridad. Cuando lo vi pasar me pareció como muy interesante ver que alguien más estaba fijándose en el sonido del parque. Entonces contanos qué oís vos ahí y todo ese rollo. Pues bueno, cada parque tiene su sonido, su vida, y en este pues el en particular es, tiene mucha vida y por su ubicación y por la gente que la frecuenta. Entonces, ¿qué escucho mucho? No, pues venteros ambulantes, trabajadores pues, comerciantes pues que vienen acá a hablar un rato con sus compañeros, gente que reconocen acá ya de la zona y vienen a tertuliar. También se escucha pues mucho movimiento pues en cuanto a habitantes de la calle, que vienen también y frecuentan el parque, pero más que todo es las conversaciones de la gente de la tercera edad que viene acá a sentarse a tertuliar y a tomarse su tinto. Este parque es muy frecuentado por ese tipo de personas. Hay otros parques pues que sí tienen otro tipo de visitantes, entonces se escuchan otras cosas pues totalmente diferentes. Y aparte de eso, por el sonido de la ciudad, pues que también es medio, contamina un poquito el ambiente del parque, pero más que todo eso, venteros ambulantes y señores de la tercera edad que vienen a tertuliar y uno que otro grito por ahí. ¿Y vos crees que si uno tuviera que como encontrar cuál es el sonido de este parque, es eso, los vendedores o qué? Pues es un sonido muy, muy centro de Medellín, muy masivo. A veces medio sucio, pero un sonido con mucha, pues se mueve mucha vida porque por todos lados hay llantas de carritos, hay voces de venteros, hay gente que grita, hay carros, hay pitos, o sea, es un sonido muy, ¿cómo te diría yo? Como muy, muy de centro de Medellín, a comparación de otros parques que están en periferias o en los barrios que son más tranquilos, se escuchan más pájaros, se escucha de pronto más el tránsito de los carros y no tanto la gente. Entonces, sí, cada parque tiene un sonido particular. Vení, pero y contame finalmente ahí lo que me contaste al principio, que yo no lo estaba grabando. ¿Qué era lo que estabas haciendo? ¿Cuál es tu nombre y qué estás haciendo? No, yo me llamo Juan, es un proyecto para un canal de la ciudad que quieres. Por medio de imágenes, ciertas imágenes y fotografías, acompañado de unos audios de cada parque, contarte pues qué se vive en el parque y qué sonidos puedes encontrar en el parque y que también qué tipo de imágenes te identifican de cada parque, imágenes muy puntuales que acompañadas de los sonidos ambientes te cuentan un poquito la historia y la vida del parque diariamente. Juan es un sonidista que está trabajando en este momento para Telemedellín, ¿me decís? Teleantioquia. Teleantioquia, y están construyendo un proyecto que más o menos lo entendemos como unas postales audiovisuales en fotografía y sonido del parque. Muchas gracias, Juan, por compartirnos ahí lo que estaba haciendo y por ahí estamos caminando. Listo, mucho gusto. Todo bien. Gracias.